Sobrevivo. Esto es Sobrevivo 2022, Edfis. Yeah. Con ganas de sentir la vida con alegría, estar con el feliz cada semana, cada día. Sé que me quiere y yo también, vamos como lo que más. Deseo estar esta vida entera a su lado y no dar marcha atrás. Volveremos al piso lejos de quienes están amargados. Si me odian, que me odien, su manía es tirria de frustrados. Apuesto a que sos bulos son el motivo, pero la mentira los motivo para tener manía, mi es su objetivo. Será por eso tal vez envidia, me la sudan, se escudan en palabras huecas. No odio por tonterías como tantos en esta urbe. Si ellos me odian, yo también por su acoso me raja las muñecas. Me insultan sin yo insultar y no diez muchos, esperas que no me perturbe. Tengo claro, muy claro que es culpa vuestra, sobre seguro. Hay tanta lacra en Gijón, no les pondría una despiz si decían uno. Lo que digo es verídico, aunque sé que quieren salir ilesos. Por eso envía la carnada, champestes de mí debíais estar presos. ¿Quién les detiene si la policía de apenas son peores que ellos? Hubo un nacional que me tomó por tonto desde su zeta. Tonto tú por reírte de alguien más listo, vete a encerrar a camellos o a imponer el orden, y hay muy poco en esta ciudad repleta de tontos que van de listos y los listos cuestionan o asienten. Aquí asienten, son sumisos, no precisos, en sus juicios mienten. Tengo el rap como arma contra el mal que sueltan bustes. Parecen perros y los perros son buenos, vosotros no, tus neuronas faltan. Vida dicen que hay una y que hay que vivirla. No vivo, sobrevivo, miente, no se equivoca la tortura. No han de permitirla. El diablo de alma negra dejó migas en las aceras de Gijón. Tantos se unieron a su bando por maldad o equivocación. No pasa nada, un día vuestro látigo se volverá contra ti. Como la magia negra mal hecha, esta fecha doy fe de lo que viví. De mí que opine gente moldeable, me causa risa. Me critica gente también desconocida, que solo con los ojos cuando pasó a mí me divisa. Cuando pasó a mí me divisa. A mí me divisa. A mí me divisa. Yeah, fish. Sobrevivo. Sobrevivo a duras penas, pero sobrevivo. Yeah. 2022. Esto sobrevivo.